Cuarentena, día 30. Quinto, desde la gente en aislamiento social preventivo y obligatorio. Este programa, una vez más, está grabado y como lo venimos haciendo, no va a tener información de último minuto, pero sí seguimos aportando nuestro análisis, nuestra mirada crítica y solidaria. Y como venimos diciendo desde el principio de la crisis mundial que está provocando el COVID-19, nadie se salva solo. La mejor y más efectiva manera de enfrentar esta pandemia es con solidaridad. Así comienza entonces nuestro Desde la Gente de hoy. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Hacia un destino común, con valores y principios cooperativos. Así se titula una importante declaración que acaba de realizar el doctor Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, y que hoy queremos compartir con todas y todos ustedes. Dice Huarco que es muy probable que el orden global cambie a partir de ahora. La profunda crisis sanitaria, pero también económica, financiera, social y en muchos casos política, derivará en nuevos caminos para el desarrollo de nuestras sociedades. ¿Cómo será ese desarrollo? Pues bien, es el debate central que debemos encarar. La humanidad está envuelta en una tremenda pandemia con un altísimo costo en vidas humanas y ha llegado a esta instancia en condiciones de suma fragilidad por la enorme desigualdad imperante y el profundo desequilibrio ambiental que la acción humana está provocando. Un puñado de personas detenta un patrimonio equivalente a la mitad de la población planetaria. La deuda mundial, soberana, de hogares y de empresas, es equivalente a más de 3 veces el Producto Bruto Mundial. Un modo de producción y consumo lineal, sin frenos, nos llevará a puntos de no retorno en apenas una década. Pero la cultura del descarte muestra hoy sus límites. La pandemia desnuda nuestra fragilidad. Nos señala que aún estamos muy lejos del desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible que acordamos buscar en la Agenda 2030. La pregunta es, ¿hasta dónde seremos capaces de torcer nuestro rumbo como civilización? En este planeta, nuestra casa común, existen cientos de miles de experiencias que demuestran que hay otros caminos para desarrollarnos, que no es una utopía el desarrollo sostenible. La economía cooperativa, a escala global, integra a más de 1.000 millones de miembros y genera empleo para el 10% de la población mundial ocupada. La facturación de las 300 cooperativas más grandes es equiparable al Producto Bruto Interno de la sexta economía mundial. Todo el movimiento cooperativo está colaborando activamente en el esfuerzo colectivo que exige responder a la crisis sanitaria que rápidamente ha devenido en crisis económica y social. Esto es tan evidente como natural. A la hora de cooperar, las personas apelamos en primer lugar a las instituciones cuyo principio ordenador es la ayuda mutua, a instituciones cuya lógica precisamente es hacer más eficaz la acción solidaria para dar respuesta a los problemas comunes. Hoy queremos proponer a la sociedad que la cooperación no es solo para la emergencia. La cooperación es el camino alternativo para construir una economía más justa, más equilibrada y fundamentalmente menos frágil frente a desafíos globales como la pandemia. O, muy poco más allá, en nuestro horizonte, el cambio climático. El paradigma de la competencia nos dice que para contar con bienes y servicios al menor costo posible, se requieren empresas que se hayan visto obligadas a lograr la mayor eficiencia como resultado de la competencia. Y el principio ordenador de esta competencia es el beneficio del capitalista que organiza la empresa. Los cooperativistas, desde hace casi dos siglos, adoptamos un camino alternativo del paradigma de la cooperación. Organizamos empresas para satisfacer nuestras necesidades comunes, cuyo principio ordenador no es el lucro, sino la ayuda mutua, y cuya eficiencia es el resultado del control democrático de sus integrantes, trabajadores, consumidores o productores. La creciente adopción de este modelo de organización económica para satisfacer con eficacia nuestras necesidades comunes se traduce en mayor capital social, en mayor fortaleza como sociedad para responder a cualquier contingencia en base a sólidas relaciones de reciprocidad y cooperación. Ello está íntimamente relacionado con la necesidad de fortalecer las organizaciones de la sociedad civil. En esta hora, cuando resulta tan evidente la necesidad de estados fuertes en la promoción del bien común, algunos parecen creer que esto es solo el viejo debate de Estado versus mercado. Se equivocan. No se trata del mercado como imperio de la libertad versus el Estado como imperio de la igualdad. El punto es nuestro empoderamiento como ciudadanos, la capacidad para garantizar que el Estado esté al servicio de nuestras libertades y la capacidad para poder participar en los mercados en condiciones de equidad. Y finalmente dice Huarco que los modelos de globalización impuestos en las últimas décadas se están desbarrancando. Los nacionalismos xenófobos se desnudan en su incapacidad de dar respuestas y el sistema financiero, una vez más, cruje. Quienes diariamente construimos economía en base a la democracia, la solidaridad y la justicia social, sabemos que es posible generar desarrollo con inclusión social y cuidado del ambiente. Muchos líderes globales comparten esta visión. Por eso auguro, dice el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, a pesar del dolor y la incertidumbre que hoy nos atraviesan, que seremos capaces de forjar una nueva era global, un destino común, con valores y principios cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos una vez más a este programa que transita el 11º año consecutivo y que conducimos, como ya ustedes saben, Mariana Anzorena y quien les habla, Edgardo Form. Como siempre, un programa cargadísimo de información, de esa información que no va a encontrar en muchos medios. Así que metámonos de lleno en este Desde la Gente de hoy, en el que vamos a hablar, como no podía ser de otro modo, de la pandemia del coronavirus y de esta necesaria cuarentena que tenemos que cursar para cuidarnos entre todos. Pero vamos a abordar el tema desde otros costados, con otras ópticas. No vamos a hablar del número de infectados ni vamos a alimentar el amarillismo periodístico. Pasarán por el programa, analizando el tema, la gente del Departamento de Salud y el de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación. Tocaremos el tema acuciante de los alquileres en el marco de la pandemia, en esta oportunidad con una cooperativa cordobesa, y vamos a meternos en el debate en torno al impuesto extraordinario a las grandes fortunas, tan resistido por, precisamente, los dueños de esas grandes fortunas. Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, cumpliendo con el aislamiento social obligatorio, le da una vuelta de tuerca a esta compleja realidad que nos toca vivir no solo los argentinos, sino a la humanidad entera, ¿no? Como siempre, habrá muy buena música y como lo venimos haciendo en estos programas acuarentenados, será con las producciones que vienen haciendo los músicos en esta extrañísima condición de aislamiento. Hoy tenemos tres perlitas. Una viene de París, otra de Córdoba y otra de Villa Calasita, en Soldati. Les recomiendo que no se pierda ninguna. Pablo Himen, vicerrector y secretario académico del Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP, analizará la cuestión educativa en tiempos del coronavirus, pero además nos va a contar la experiencia de la economía social y solidaria en materia de educación a distancia. Y ya mismo vamos al informe que produjo Silvia Porritelli sobre la cooperativa de trabajo Coop Express Logística Urbana de la ciudad de Rosario. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Cuando a mediados de marzo se decretó el aislamiento social, muchas de las actividades productivas y de servicios se paralizaron. La mayoría de los trabajadores debieron obligatoriamente quedarse en sus hogares porque sus labores no están consideradas como actividades esenciales. Uno de los rubros eximidos es el de reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad, como así también los servicios postales y de distribución de paquetería. El trabajo sobre dos ruedas se expone a diario a motoqueros y a ciclistas a numerosas dificultades y múltiples obstáculos urbanos. Con la expansión de la pandemia, además de inclemencias climáticas y las congestiones callejeras, los cadetes y mensajeros suman un nuevo riesgo, que es el de contagiarse el coronavirus. Pero los cadetes rosarinos, nucleados en Coop Express, no dudaron en asumir un nuevo riesgo y continuar con sus tareas. Tomaron todos los recaudos necesarios para protegerse y también para cuidar a sus clientes y se subieron, como todos los días, a sus motos y salieron a hacer las entregas. Así lo relata Nicolás Martínez, presidente de la cooperativa de trabajo Coop Express Logística Urbana. Nosotros de la cooperativa, lo primero que hicimos fue replantearnos si íbamos a seguir trabajando o no, y decidimos seguir por la importancia social que tiene nuestra actividad. Si nosotros no le llevamos las cosas a la gente de la casa, por ejemplo, la gente mayor que está en el grupo de riesgo, tienen que salir ellos a buscar sus medicamentos, su comida, su elemento de higiene. Así que desde el primer momento, bueno, se decidió por eso. Después, en cómo estamos trabajando, obviamente el trabajo creció, la demanda creció bastante porque, bueno, la gente necesita más el servicio. Así que tuvimos que reestructurar un poco la forma de trabajo, reacomodarnos. Y bueno, tomamos medidas de precaución, barbijos, guantes, alcohol en gel y demás, para trabajar lo más, corriendo el menor riesgo posible. Esperemos que, bueno, que después de esto, cuando pase la pandemia y dada en evidencia la importancia que tiene nuestra actividad, seamos reconocidos como cualquier trabajador, ni más ni menos que eso, que hoy en día no lo estamos. Como dijo recién Nicolás Martínez, trabajar en tiempos de pandemia llevó a que los cadetes rosarinos reorganizaran las tareas, los horarios, la forma de cobrar y las medidas de seguridad. A diferencia de los trabajadores de las reconocidas aplicaciones de mensajería y pedidos, en donde cada cadete se tiene que arreglar y proteger por su cuenta, los asociados de Coop Express, bajo el paraguas de la cooperación, se cuidan y apoyan entre todos. A partir de ese compromiso solidario, la entidad creó un fondo común para comprar barbijos, alcohol en gel, guantes y rociadores de alcohol y lavandina para proveer a sus integrantes de esos insumos esenciales de prevención. Ahora Gustavo Yedro, también asociado de Coop Express, comenta algunos de los servicios que brinda la entidad. Trasladamos de todo, tipo de paquetería, de producto. Hacemos gestiones, trámites, compras, encomiendas, trámites bancarios, gestiones en órganos públicos y privados. Ante la situación de desprotección, precarización y vulnerabilidad que viven quienes trabajan en servicios de mensajería o pedidos rápidos a través de las aplicaciones o plataformas digitales que se instalaron en los últimos tiempos, es oportuno recordar los comienzos de Coop Express, integrada por un grupo de trabajadores motoqueros que se juntaron para dignificar y regularizar sus tareas, como explica su socio fundador, Gustavo Yedro. Siempre, digamos, entendí que la solución de los problemas de los trabajadores se buscan en forma colectiva y las crisis pegan menos cuando uno está organizado que cuando anda solo por la vida. Nos encontramos con otros compañeros sin laburo, ya hacíamos muchos años que trabajábamos en esto, pero bajo condiciones de mucha precariedad y muy explotado. Bueno, entonces 4 o 5 compañeros pegamos el salto para trabajar de otra forma. Y arrancamos con los trámites en el órgano que regula las cooperativas, que es el INAES. Bueno, golpeamos las puertas necesarias, modificaciones, ida y vuelta, y hasta que tuvimos la matrícula. Fue en la década de 1990, en medio de la descomunal crisis de desempleo que vivía la Argentina, que miles de trabajadores salieron a la calle a rebuscárselas de alguna manera para llevar algo de dinero a sus hogares. Los que tenían un auto comenzaron a trabajar de remiseros, los que tenían una moto empezaron a hacer todo tipo de mandados, trámites, cobros, pagos, servicios de encomienda y mensajería y diferentes tareas de cadetería. Los cadetes y mensajeros asociados a Copexpress, fundada hace unos 6 años, destacan que pertenecer a una empresa gestionada de manera cooperativa contribuye al crecimiento personal de cada uno de sus integrantes y también al desarrollo del proyecto colectivo. Bueno, a partir de que obtuvimos la matrícula de la cooperativa, bueno, nos inscribimos en el AFIP y empezamos a facturar y a ofrecer nuestro servicio con un marco de legalidad más de lo que lo veníamos haciendo. Fuimos encontrando clientes, fuimos incorporando compañeros a medida que incrementaba la demanda del servicio. Bueno, y hasta el día de hoy somos 70 compañeros trabajando en la cooperativa. Tomando la experiencia rosarina iniciada por los asociados de Copexpress, otros trabajadores del rubro de diferentes sitios del país decidieron agruparse de manera autogestiva para mejorar sus condiciones de trabajo. Hicimos extensiones también a otras provincias, otras ciudades. La extensión de la cooperativa hoy está en Salta, está en Tucumán, está en Córdoba, en Buenos Aires, donde también nuclea en esos lugares una cantidad de compañeros que también trabajan cooperativamente. La forma asociativa implica para los cadetes y mensajeros rosarinos otras responsabilidades, pero también numerosos beneficios, como acceder a una obra social y contar con aportes jubilatorios, además de un empleo digno y colaborativo. Ahora Gustavo Olledro comenta los beneficios y las ventajas de estar integrados en la cooperativa de trabajo Copexpress Logística Urbana. Bueno, primero que podemos contratar convenios con obras sociales, podemos hacer convenios con compañías de seguro, con cámaras de comercio, con todas las instituciones, con lo que eso implica, ¿no? No sé, por ejemplo, hacer compras por mayor, tener convenios con mutuales para las compras en las proveedorías de esas mutuales, un montón de beneficios. Bueno, el esfuerzo del compañero, todo vuelve en beneficios. Nosotros tenemos cantidad de beneficios, los que trabajamos en la cooperativa. En caso de accidente o enfermedad, Copexpress implementó un fondo común solidario para asistir al asociado que lo necesite. La entidad también trabaja con la modalidad de microcréditos para la compra y el mantenimiento de vehículos, la adquisición de repuestos u otros requerimientos. En el caso de que algún compañero trabaje y tenga un accidente, tiene una cobertura sanitaria privilegiada. La cooperativa cuenta con una caja propia que brinda ayuda económica a sus compañeros. Tenemos una línea de microcréditos para aquel compañero que quiera cambiar la moto o necesite, qué sé yo, por cuestiones personales. Hay una línea de microcrédito que es con una tasa cero y con mucha facilidad, entre otras cosas. Y al compañero se lo asiste en el momento que no está trabajando. En el siguiente audio, Gustavo Olledro, socio fundador de Copexpress, reflexiona sobre el desembarco de las empresas de cadetería y delivery que a través de formas digitales ofrecen trabajo precarizado y no registrado. Además, el cooperativista, que también se desempeña como secretario general del Sindicato de Cadetes de Rosario, plantea las expectativas que hay para regularizar la situación de los trabajadores del sector que están en situación de informalidad. La llegada de estas aplicaciones a nosotros como cooperativa no nos perjudicó para nada, ¿no? Sí veíamos en términos generales, sí, al servicio en general, al trabajo, a la actividad, al gremio, una repercusión negativa. Y también llegan en un momento económico difícil, de mucha desocupación, de mucha necesidad laboral, en un gobierno donde la falta de control y muchas veces la complicidad permitieron que, bueno, que estas empresas lleguen como lleguen y hagan lo que hagan. Nadie nunca los controló, nunca lo condicionaron, nada, ni del Ministerio de Trabajo, ni los ejecutivos, ni municipales, ni provincial, ni nacional. Creo que en este momento, ahora, independientemente de la pandemia, la esperanza que tenemos que con la nueva gestión, y aparte ha dado señales de eso, me parece que, bueno, por lo menos las van a regularizar. Aunque llueva o truene, aunque haga mucho frío o calor, e incluso en momentos de emergencia sanitaria, los 70 cadetes de COPEXPRESS suben todos los días a sus motos para hacer entregas a domicilio, realizar trámites personales y bancarios, llevar encomiendas, trasladar mercancías, efectuar cobros y pagos o brindar todo tipo de servicios de cadetería. Si quieres saber más sobre la cooperativa de trabajo COPEXPRESS Logística Urbana, no hay más que ir a su página de Facebook, que es, tome nota por favor, COPEXPRESS, con dos O y con dos S finales, guión bajo, guión medio mejor dicho, cooperativa de cadetes. Y para aquellos que necesiten resolver algún trámite o alguna otra cuestión, no duden en comunicarse a los teléfonos. Tome nota de vuelta, 0341-15-305-2674 o también 0341-15-396-1946. Seguramente los amigos cooperativistas, de manera muy eficaz y cordial, se ocuparán de hacerlo. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Por estos días, nuestra vida depende mucho de una computadora. Vemos ahí películas, series, escuchamos música, conectamos nuestra cámara para vernos con amigos o familiares, buscamos información, trabajamos, hacemos la tarea, jugamos y varios etcétera más. Y también podemos leer libros. Hoy, nuestras recomendaciones girarán en torno a literatura desde la computadora. Y la primera tiene que ver con este tiempo que estamos viviendo. La Organización Mundial de la Salud, junto a medio centenar de organismos internacionales, publicó un libro que resuelve las dudas de los niños sobre el coronavirus y además ayuda a gestionar las emociones. El libro se llama Mi héroe eres tú y es un cuento para explicar la pandemia. ¿De qué va el libro preciosamente ilustrado? La mamá de Sara es su heroína porque es la mejor mamá y la mejor científica del mundo. Pero incluso la mamá de Sara no puede encontrar una cura para el coronavirus. ¿Cómo es la COVID-19? Preguntó Sara a su mamá. A raíz de la pregunta de esta niña, arranca un cuento infantil de fantasía para explicar a los más chiquitos la realidad de esta pandemia. Tiene apenas 18 páginas. Están ilustradas y escritas por Helen Patuk. Se resuelven muchas de las dudas de los más pequeños y se atiende el desgaste emocional al que se enfrentan durante el aislamiento. ¿Por qué no puedo jugar con mis amigos? ¿Por qué no voy al cole? ¿Qué pasa con la gente que está lejos de casa o no tiene? El libro es muy recomendable y muy fácil de ubicar en un buscador. Solo hay que tipear Mi héroe eres tú. Seguramente hubiese sido oportuno hablar de heroína, pero ese es otro cantar. Reitero entonces, Mi héroe eres tú, un cuento en la red para pibas y pibes de 6 a 11 años. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Música. Tomás Gubich es músico, guitarrista, compositor argentino. Fue integrante de Invisible, aquella banda de rock liderada por Luis Alberto Spinetta, y también formó parte del octeto de Astor Piazzolla. Como otros muchos argentinos y argentinas en plena dictadura en la década del 70, debió exiliarse, y en su caso fue en Europa. Y también, como muchas y muchos, su vida continuó por aquellas tierras cuando los uniformados hicieron su retirada. Y Tomás Gubich, por estos días acuarentenados, como muchos otros músicos, hace su arte en su casa y la sube a las redes. En este caso es un gran ventanal balcón. Lo que escuchamos de fondo tuvo esta explicación del guitarrista el pasado 5 de abril. Hoy es el cumpleaños de mi hijo mayor. Aunque vive apenas a 1.5 kilómetros de casa, la cuarentena implica que no podemos ir a verlo. Con su hermano menor, Noé, queríamos que All Blues, de Miles Davis, terminara con un muy feliz cumpleaños, de Lennon McCartney. Tomás Gubich, considerado uno de los mejores 100 guitarristas del mundo, según la revista Rolling Stones, también subió esta versión de Samba para no morir, de Hamlet Lima Quintana. El propio Tomás Gubich, desde París y vía WhatsApp, nos cuenta por qué esta canción que escuchaba cuando era chico, cantada nada menos que por la negra Mercedes Sosa. Hola a todos, soy Tomás Gubich desde París. Un gran saludo a todo el equipo desde la gente y a todos los que la escuchan. Estamos dando un mini concierto todos los días, a eso de las 8 de la noche. La cosa empezó a pedido de uno de mis vecinos, al que por supuesto accedí. La idea es simplemente divertirlos un rato, distraerlos, hacerlos bailar, eventualmente emocionarlos si posible. El primer objetivo es ese. El segundo objetivo es mucho menos altruista, es totalmente personal. Es el placer que tengo cuando toco con mi hijo Noé, con mi hijo más chico que se quedó pobrecito encanutado en casa. Entonces cuando él quiere hacemos cosas juntos y a mí eso me causa mucho placer. Y después hubo un tercer elemento totalmente inesperado, ¿no? Que no había previsto para nada, que fue que empecé a publicar algunos de esos videos en Facebook y que de repente mis vecinos, que en realidad son muy pocos, deben ser 20, 30 máximo, se transformaron en muchos más y a través del mundo. Y bueno, esa idea de tener vecinos por todos lados, francamente es una idea que me encanta. El repertorio que elegimos está hecho en función, bueno, primero nuestras posibilidades, porque con una guitarrita y un violincito mucho no podemos hacer, y intentamos que el repertorio sea lo más ecléctico y lo más diverso posible, porque como no tengo la menor idea de qué música les gusta a mis vecinos, me digo que cambiando todo el tiempo con alguna la voy a invocar. Por último, en lo que concierne a la elección del repertorio, también están obviamente mis gustos personales, las cosas que me gusta tocar, las cosas que me emocionan a mí. Y me digo que no está mal alternar una que supongo que todo el mundo conoce y otras cosas que estoy seguro que no conocen, pero que, bueno, también es mi rol de músico de hacer descubrir otras cosas, ¿no? Es el caso de temas como Samba para no morir, por ejemplo, como ciertos temas de jazz que toco, que son temas, el de Mercedes Sosa en particular, que llevo dentro de mí desde siempre, aunque yo no sea un especialista del folclore ni nada que se le parezca. Pero bueno, esa melodía me parece de alguna manera universal, ¿no? Casi independientemente de la letra, que por supuesto también tiene muchísima importancia, pero lamentablemente, o quizás afortunadamente para los demás, yo no canto y lo que digo lo hago a través de mi instrumento. Básicamente es eso, es algo hecho sin ninguna pretensión, es algo que me divierte, lo confieso, hacer. Y bueno, eso es todo. Así que un gran saludo nuevamente para todo el equipo, desde la gente, para todos los que la escuchan. Ánimo y coraje, desde París, Tomás Gubich. Thank you. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. A partir de las medidas y políticas públicas impulsadas por la pandemia del coronavirus, desde los departamentos de salud y de comunicación del Centro Cultural de la Cooperación, desarrollaron una serie de reflexiones acerca del rol del Estado, la sociedad y la comunicación social. En este trabajo, firmado por Yanina Lois y Brenda Mayer, aseguran que estamos observando en vivo y en directo una pandemia en pleno siglo XXI. Vemos las medidas que toman los estados, las formas en que circula la información y cómo actúan las sociedades. Y a esta altura está claro que la expansión del coronavirus demuestra que los estados que no asumen la conducción en materia sanitaria presentan más debilidades para proteger a su población. Escuchamos a Brenda Mayer, coordinadora del Departamento de Salud del Centro Cultural de la Cooperación. La pandemia del coronavirus se convirtió en una cuestión nacional para muchos países. Sin embargo, las medidas y los tiempos han sido distintos. Italia y España redujeron la circulación a más de un mes de comenzar a registrar los casos. Chile impuso el toque de queda. México planificó sana distancia, estableciendo fechas de aislamiento. En Argentina, nuestra salud pública, sorteando con acuerdos y articulación la fragmentación del propio sistema y las pésimas condiciones a las que sobrevivió en los últimos 4 años, ha desencadenado decisiones, no sin costo político, que han puesto a la salud de la población como el principal resguardo. Abordar la epidemia como una cuestión nacional posibilita una nueva relación entre el Estado y la sociedad, desafía a generar nuevos acuerdos, a legitimar determinadas acciones, viabiliza la construcción de un vínculo de confianza y recrea la figura del Estado protector. En el trabajo realizado desde el CCC también reclaman ser responsables con la información que se difunde para cuidar la salud mental de la población. Profundiza el tema Yanina Lois, que es coordinadora del Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación. Para conducir el miedo de la población e incitar a que la circulación de información sea adecuada y confiable, se realizan capacitaciones a comunicadores y comunicadoras y se llevan adelante anuncios y conferencias de prensa. La situación es muy dinámica y las medidas día a día se van evaluando de acuerdo con el avance epidemiológico. Desde la sociedad en general y las personas en lo individual, también deben darse acuerdos y compromisos que van desde no ser representantes del miedo a la placa roja a ser responsables con la información que difundimos para cuidar la salud mental nuestra, de nuestras familias y de la población en general. La facilidad con que compartimos los mensajes en las redes sociales o en los servicios de mensajería posibilita que muchas veces la información circule rápidamente. Sin embargo, esta velocidad lleva a que muchos de esos mensajes que compartimos provengan de fuentes poco confiables o hasta sean falsos. Es un momento muy complejo, muy sensible, y es muy importante evitar el envío de contenidos que no provengan de fuentes oficiales. El exceso de información contradictoria y las versiones cruzadas nos confunden y abruman. Comprometernos con una información responsable es también parte de la tarea. La pandemia nos puso de frente con la sociedad, con nuestros representantes, con las instituciones que somos y hemos construido. Nos muestran las tensiones, las miserias, pero también la empatía y el compromiso con el prójimo. Porque si algo nos vino a demostrar este virus es que para superarlo hay que combatirlo entre todos. Sigamos quedándonos en casa. Desde la gente, desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Nuestra compañera Ana Grondona, en estricto cumplimiento de la cuarentena, como todas las semanas, nos hace su columna de análisis y reflexión, por cierto, siempre brillante. Los y las invitamos a ponerse cómodos, prestar atención y escuchar el siempre lúcido comentario de nuestra socióloga de cabecera. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Desde la gente. un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Desde la gente. Ana Grondona. Hola, buenos días a nuestros oyentes y a nuestras oyentes en esta pandemia cuarentenada. Espero que todos y todas estemos reconciliándonos con esta nueva normalidad, que esperemos sea precaria y que, bueno, que dentro de no mucho podamos volver a una vida social más intensa. Pero bueno, acá estamos aún en cuarentena hasta fin de mes, según ha anunciado el presidente, y confiando en el equipo de sanitaristas de primerísimo nivel que están siguiendo las variaciones de los contagios y de las distintas cuestiones que tienen que ver con esta enfermedad que está azotando al mundo y que nos dicen que nos tenemos que cuidar y quedar en casa. Así que bueno, aquí estamos. En fin, bueno, muchas novedades esta semana a nivel global. Las cosas se mueven vertiginosamente. En Estados Unidos están pasando una serie de cuestiones bastante álgidas con esta figura Trump tan singular que en el contexto de la pandemia agudiza aún más su conflicto con China. Tenemos a nuestro gran vecino Brasil en medio de una crisis política sumamente intensa que no sabemos bien cómo se va a desenlazar, pero bueno, también tenemos nuestra propia coyuntura en la Argentina, que tiene muchos matices, pero me parece que uno de los que más interesan en estas horas tiene que ver con la propuesta que están llevando adelante Carlos Heller y Máximo Kirchner, vinculado al impuesto a los super ricos, un impuesto que se piensa extraordinario para esta pandemia, pero que quizás traiga una nueva agenda en la Argentina respecto de la necesidad de pensar más a largo plazo el sistema impositivo para reformarlo en un sentido de mayor justicia social. La letra chica se está conociendo por estas horas, se está discutiendo, se está hablando de un impuesto progresivo, es decir, a más riqueza se pagará más ese impuesto, con alguna escala que ahora vamos a precisar, pero en principio estamos hablando de un universo muy acotado, de 12.000 personas en la Argentina, que tienen fortunas de más de 3 millones de dólares. Es decir, no es gente a la que simplemente le va bien económicamente, son los más ricos de la Argentina y representan realmente una proporción muy baja de nuestra población. Se calcula que algo así como un 1.1% de los contribuyentes, de los que son contribuyentes a bienes personales. Estamos hablando de la élite económica argentina y en principio se está pensando una escala que va, en primer lugar, digamos, los primeros que pagarían este impuesto serían aquellos que tienen entre 3 millones de dólares calculado en su fortuna a 5, luego un estamento de los que tienen 5 a 10, los que tienen de 10 a 50 millones de dólares, los que tienen entre 50 y 100 millones, los que tienen entre 100 y 500 y luego los que tienen más que eso. Es decir, estamos pensando en un impuesto muy restrictivo para los sectores de mayor poder adquisitivo en la Argentina, que además tiene este carácter progresivo a medida que se trata de fortunas más y más voluminosas. Por supuesto que rápidamente lo que notamos son dos intentos de deslegitimar este impuesto que pareciera que no van a llegar a buen puerto porque es difícil contraponerse a un impuesto tan focalizado en los sectores más pudientes. Por un lado, un intento que ya veníamos viendo en las últimas semanas de confundir la población que sería objetivo de este esquema, incluyendo imaginariamente las pymes y micropymes. Este impuesto no tiene nada que ver con ese sector, no tiene nada que ver con el sector que realmente genera trabajo en la Argentina. Y por otra parte, junto con este intento, digamos, de desvío de la opinión pública, otro que es la cuestión de las inversiones, ¿no? ¿no? Entonces ahí tenemos a los representantes en primera persona de estas grandes fortunas diciendo no es momento para generar mayores impuestos, sino momento para fomentar las inversiones. El comportamiento de estas élites está muy lejos de tender en este contexto a generar inversiones de ningún tipo, aun cuando el Estado ha ido claramente en un sentido de salvataje de los sectores productivos, y puntualmente se está hablando de que el mes que viene el Estado va a pagar una parte de los sueldos del sector privado, lo cual es una medida fiscal intensa, importante, que forma parte de un paquete que tiene mucho de intervención y de cuidado del sector productivo en un contexto de crisis de la Argentina previo a que se desatara esta pandemia. Sin embargo, estos sectores de la élite están mostrando comportamientos muy reñidos con la inversión, más bien están despidiendo, congelando, resguardando sus propias fortunas. En ese sentido, es un argumento muy poco válido. Y además me parece que hay que tomar en cuenta dos cuestiones para entender un poco este panorama. Por un lado, que este impuesto y esta propuesta que está llevando adelante Carlos Heller tiene que ver con un problema muy propio de esta etapa del capitalismo que han denunciado distintos intelectuales, entre ellos Piketty, que es esta cuestión de los superricos, de las archi mega fortunas, en el caso de la Argentina con una escala local que es particular, que no es la misma, por supuesto, que la de Mónaco, pero digamos que también tiene sus expresiones. Estas fortunas, que lo que muestran es un crecimiento de la acumulación del capital y de la concentración mucho más rápido que el del desarrollo de esos países o que el crecimiento económico en general. Lo que muestra es una tendencia a un capitalismo de la hiperconcentración, lo que nos habla de el lado B de esta historia, que es el incremento de la pobreza y de la desigualdad. Se pudo leer en muchas expresiones en Twitter, en distintas redes sociales esta semana, un comentario que es muy cierto. Es probable que en términos de la necesidad de atacar el problema de la pobreza encontremos muchas más coincidencias que cuando discutimos lo que es el centro de este problema de la hiperconcentración capitalista en esta etapa neoliberal, cuando discutimos efectivamente la concentración de la riqueza. Ahí empezamos a ver cuáles son los jugadores con los que contamos. Porque estos jugadores de super ricos con gran concentración de capital están dispuestos a hacer beneficencia, que es lo que muestran en distintos exponentes tipo Bill Gates en el mundo, están dispuestos a hacer beneficencia, pero no están dispuestos a que se discutan las condiciones institucionales que han permitido esa ultraconcentración. Y lo que trae este impuesto, y no hay que confundirse en ese sentido, y por eso lo van a resistir, es efectivamente esa agenda, incluso más allá de la pandemia, y bienvenido esa intromisión en nuestra discusión cotidiana. Para cerrar el segundo punto, entonces, por un lado, esto de los superricos es un problema del capitalismo de este tiempo, más allá de la pandemia. En el caso de la pandemia, muestra los efectos de estas sociedades neoliberales construidas sobre la base de la injusticia. Pero decía, el segundo punto al que hay que atender es quiénes figuran entre estas 12.000 personas, familias, que son los más ricos de la Argentina. Yo tomé los datos de Forbes de 2019 porque no podemos consultar presencialmente en otras instancias. Y entre los nombres que se destacan en esa lista, con, en primer lugar, Roca, que es una voz importante en estos días, que tiene una fortuna calculada en $8.000 millones, ¿no? $8.000 millones. ¿Qué ciudadano de a pie está dispuesto a defender la posición de alguien que no quiere pagar un poco más de impuestos en condiciones tan extremas como la que está viviendo la Argentina, cuando hablamos de una persona que gana que tiene una fortuna de $8.000 millones? Bueno, entonces el nombre de Roca, de Bulgaroni, de Pérez Compán, de Remers, de Galopín, en el número 13 está Cotto, que también estuvo circulando en las discusiones alrededor de esta cuestión en los últimos días, y ahora entendemos por qué. Y el número 16 son los herederos Noble Herrera, calculados, una fortuna calculada en 800 millones de dólares, y el número 25 es Mañeto con 570 millones de dólares. 28 la familia Macri, tan solo con 540 millones. Este listado lo que muestra es que hay una más que estrecha relación entre los super ricos en la Argentina y los dueños y señores de los medios concentrados y monopólicos de comunicación en la Argentina. Entonces, ¿cómo se va a intentar horadar la legitimidad de este impuesto que parece tan obvio? Bueno, ya tenemos la respuesta. Son los propios dueños de los medios masivos de comunicación concentrados los que van a intentar esta campaña. Los que me parece que han mostrado ya en la última semana un cambio de tono respecto a algunas de las medidas que está tomando el gobierno de Alberto Fernández. No seamos inocentes respecto a este cambio de tono, este cambio de posición luego de un momento donde hubo una expansión enorme de la legitimidad del presidente que asumió hace no tanto tiempo. Este cambio de registro, de esta aparición de más matices, tiene que ver con este impuesto a los super ricos que les está tocando la bolsilla ni más ni menos que a los dueños de esos medios. Así que seguiremos muy de cerca este impuesto, esperando que efectivamente abra la posibilidad de una discusión profunda en la Argentina. Hasta próximo sábado. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. En la emisión de hoy y en el marco de la cuarentena, recomendamos libros para leer desde nuestra computadora. Y vamos con otra recomendación para los más chicos, las más chicas. Con el fin de ayudar a que los niños continúen con su proceso de aprendizaje, leer 2020 permite que los adultos, tanto las familias como los docentes, acerquen a las niñas a la lectura de manera divertida y absolutamente gratuita desde cualquier dispositivo. En el desafío van a encontrar libros infantiles de distintas editoriales y autores, más de 100 cuentos clásicos, videos y audiolibros. El sitio ya tiene más de 8 millones de lecturas. La página está sostenida por la Fundación Leer, que es una organización sin fines de lucro y que desde 1997 trabaja para acercar la lectura y los libros a los niños y a las niñas de todos los rincones de la Argentina. Hace 22 años que trabajan en las 23 provincias del país. La manera de acceder a la plataforma es tipeando en un buscador desafio.leer.org. Para chequear el sitio, yo entré y el primer libro que vi fue el de Elsa Bornemann, Lobo Rojo y Caperucita Feroz, y me dije, vamos a recomendarlo. Reitero entonces, desafio.leer.org. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credicop responde al 0810-888-4500. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El dato es sumamente preocupante. 4 de cada 10 inquilinos no pudieron pagar el alquiler de abril. El dato surge de la encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Nacional para determinar el impacto de la parálisis de la economía en el pago de los alquileres de vivienda. Pero además, el 58% aseguró estar percibiendo menos ingresos comparado al mes de marzo, por supuesto, de este año. Franca D'Amico, abogada de la Cooperativa de Inquilinos Córdoba, Copinco, nos habla de la situación de inquilinas e inquilinos. El sector de los trabajadores y trabajadoras se ha visto muy afectado por todo esto, porque ya viene padeciendo una serie de medidas del gobierno anterior, que fue un gobierno con políticas neoliberales, que obviamente afectaron profundamente a los trabajadores y trabajadoras, principalmente a las pequeñas y medianas empresas y también a aquellos que son autónomos, independientes o monotributistas, que vieron afectado terriblemente su situación económica y sus ingresos. Esto lo que trajo como consecuencia fue que muchas familias o grupos familiares o personas que vivían individualmente en alguna habitación en alquiler, se entendió que reagrupar para disminuir gastos, rescindir contratos porque ya no los podían abonar, o quizás mudarse a zonas de alquileres de más bajo costo en los casos en que esto era posible. Y bueno, entonces vemos que se han dado muchísimas consultas en relación a qué hacer en estos casos, en los casos en los que ya no podían pagar más el alquiler y rescindir contrato o buscar otras alternativas. Casi 8.000 personas que alquilan en todo el país respondieron a la encuesta entre el lunes 6 y el jueves 9 de abril, y de acuerdo a lo contestado, el 42% no pudo pagar el mes de abril por la pérdida de sus fuentes laborales o por haber mermado sus ingresos. Y la cifra varía según la región. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires no pudo abonarlo el 30% de los encuestados. En la provincia de Buenos Aires fue el 40% y en Córdoba casi el 43%. En las últimas semanas, el gobierno lanzó medidas como la suspensión de desalojos y el congelamiento de alquileres al valor de marzo, y que la diferencia, producida por la falta de pagos, se abone a partir de octubre en 3 cuotas con intereses compensatorios. También congelaron las cuotas de los créditos hipotecarios y establecieron el pago electrónico de los contratos. Y el DNU del Poder Ejecutivo establece en su artículo 8 que impone a las inmobiliarias y a los propietarios y propietarias la obligación de proporcionar los datos necesarios para que los inquilinos realicen el pago de los cánones locativos por transferencia o depósito bancario. Y las medidas que ha tomado hasta ahora el Gobierno Nacional, que en mi opinión ayudan muchísimo a la situación de los inquilinos e inquilinas, es, bueno, por un lado el decreto que se sancionó, el decreto 320, que sancionó el 29 de marzo, y bueno, creemos que este decreto es importantísimo y sienta un precedente también normativo y muy interesante y a tener en cuenta, y creo que es un antecedente importante cuando digo esto, porque el Estado regula la situación de la vivienda y la regula ante el mercado inmobiliario, y esto es un antecedente, por eso es importantísimo, porque creemos que políticas como estas son las que estamos reclamando desde hace muchos años y que tienen que ver también con el proyecto de ley de alquileres que se ha presentado y que ha perdido estado parlamentario en un momento, y que ahora tenemos un proyecto nuevo y que ya tiene sanción en diputados, y que faltaría que sea sancionado por senadores, que también es lo que estamos esperando. Por supuesto que será esto terminada el aislamiento social obligatorio, ¿no? No estamos hablando de que sea ahora ese momento, pero que es un antecedente importante a tener en cuenta para cuando este tema de la ley de alquileres se pueda volver a tratar. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, sostuvo que los inquilinos atraviesan una crisis gravísima. Es fundamental que se congelen los precios de los alquileres y se suspendan los desalojos por 2 años. Además, es urgente que apenas reabra el Congreso de la Nación, se vote una ley de alquileres que lleve tranquilidad a nada menos que 9 millones de inquilinos e inquilinas en todo el país. Y destacó Gervasio Muñoz otro dato negativo. 3 de cada 10 encuestados afirmaron tener un miembro del hogar que perdió el trabajo o no percibe ningún ingreso desde el inicio de la cuarentena. Escuchemos nuevamente a Franca D'Amico, abogada de la Cooperativa de Inquilinos de Córdoba, COPINCO. Y bueno, por último, creo que es también muy importante resaltar la necesidad de que todas las personas que componemos la sociedad argentina tenemos la decisión responsable de ser solidarios y solidarias, de tratar de ayudarnos mutuamente, que como dijo el presidente de la Nación, acá nadie se salva solo, ni sola. Desde la gente. Desde la gente. Música. Música. Me han regalado un diamante, no sé qué hacer con tanta luz. Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo limpiando el azul. Es sobre toda la cosa mi piedra preciosa, invisible en su faz, y en el embés transparente su forma latente se vuelve. En su página de internet, lucasheredia.com, se lee: nació en General Bustos, barrio ubicado en el cuadrante nordeste de la ciudad de Córdoba, capital. Es guitarrista, cantante, compositor y autor. De manera autodidacta, a los 15 años incursiona en la guitarra y a través de ella comienza su búsqueda en la música y el canto, para luego afianzar sus conocimientos en la Escuela de Música Popular La Colmena y en la formación coral Agruparte. La semana pasada dio un concierto vía Instagram y Facebook que arrancaba así. ¿Están ahí? ¿Vamos arrancando? ¿Ah? ¿Van entrando todos y todas a este concierto de la casa casero, caserísimo de ustedes y todas las cosas? Qué cosa esta cuarentena, ¿eh? Ya se pone media intensa la cosa. Pero bueno, hay que seguir guardándose. Con música es más fácil. Si están de aquel lado, también. Mucho más fácil todavía. Van llegando, de a poquito. Eso. Bueno, yo voy arrancando. ¿Ah? Tiro una basecita. Sean bienvenidos a este concierto casero. Con un poco de suerte, va a ser una alegría que ustedes se formen y hagan parte de lo que suene y lo que valga y lo que suceda. Así que bienvenidos, todos bienvenidos. Lucas Heredia tiene grabados 3 discos compactos como solista y uno con su banda Sin Fin, y compartió escenario con artistas de la talla de Lisandro Aristimuño, Aka Seca Trío, Carlos Negro Aguirre, Hugo Fattoruso, Jorge Van der Mole, Santiago Feliú, León Gieco, con Martín Buscaglia, Juan Carlos Baglietto y también La Bomba de Tiempo. Con este tema del uruguayo Fernando Cabrera arrancó su recital online de poco más de una hora, por ejemplo. Aquellas tardes con la radio en la rambla, aquellos días con Marindia en el sol, tengo un puñado de recuerdo de arena entre los dedos con la arena bajo. Talecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo entre los dedos con el agua babón. En un espejo con manchas viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno de tapas negras había un aire de cosas muertas. En un espejo con manchas viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno de tapas negras había un aire de cosas muertas. Aquellas tardes con la radio en la rambla, aquellos días con Marindia en el sol, tengo un puñado de recuerdo de arena entre los dedos con arena babos. Las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo entre los dedos con el agua vamos. En un espejo con manchas viejas había un sitio para tus viejas. En un terreno de tapas negras había un aire de cosas muertas. En un espejo de un aire de cosas muertas. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución: José María Esquinoca. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Seguimos en este quinto Desde la Gente, atípico, claro, y en plena cuarentena. Seguimos cuidándonos entre todos porque, como siempre decimos, y ahora con más razón, es con solidaridad como saldremos de esta crisis sanitaria. Y una muestra de solidaridad la podemos dar apoyando la campaña solidaria con la Cruz Roja Argentina, iniciativa que promueve el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Para esa finalidad, el Instituto invitó a las cooperativas asociadas y a todos aquellos que así lo consideren a contribuir con la importantísima tarea que realiza la Cruz Roja Argentina en el marco de la grave crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Con esa finalidad, dice un comunicado del Instituto Movilizador, hemos habilitado la cuenta corriente, tomen nota por favor, número 070-015378/7. Reitero, 070-015378/7 del Banco Credicop. El comunicado termina señalando que, al igual que en anteriores oportunidades, nuestro movimiento contribuye, con recursos propios y el aporte solidario de la comunidad, para asistir a los sectores necesitados por diversas situaciones catastróficas como la que hoy afecta a toda la humanidad. Reitero entonces el número de la cuenta corriente para colaborar con la Cruz Roja Argentina. Tome nota, 070-015378/7 del Banco Crédico. 070-015378/7 del Banco Crédico. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La cuarentena se instaló entre nosotros y tuvimos que salir a improvisar en muchos de nuestros ámbitos cotidianos. La digitalización masiva de nuestros actos se metió en el ámbito laboral, en la economía, en el suministro de productos cotidianos esenciales y en nuestras relaciones humanas. La educación también pasó a depender de soportes tecnológicos. Desde el momento en que se anunció la suspensión de clases, la escuela se encontró ante un universo desconocido, que no fue debatido por aquellos que la conforman. La educación a distancia se convirtió casi de un día para otro en masiva. Pablo Imen es vicerrector y secretario académico del Instituto Universitario de la Cooperación y nos cuenta la experiencia del IUCOP en educación a distancia. Bueno, la pregunta sobre la experiencia de la educación a distancia en el IUCOP no solamente es pertinente, sino que goza de plena actualidad, dado que la situación de la pandemia y la cuarentena han generado una explosión de propuestas formativas por esta vía. Después hablaremos de eso, pero en todo caso hay un debate planteado acerca de qué tipo de formación puede desplegarse a través de la virtualidad. Y nosotros ahí planteamos que, así como no toda clase presencial es democrática y emancipadora, de ningún modo la clase virtual necesariamente se ciñe a una mera transmisión de contenidos que el estudiante debe leer y repetir. De hecho, bueno, nosotros en nuestro quehacer, que es fundamentalmente pedagógico, valoramos fuertemente todos los espacios de aprendizaje como espacios en los cuales la persona, a partir de una lectura razonada, pueda integrar distintos aspectos de la realidad, donde pueda poner en juego sus valores éticos, donde pueda intercambiar en espacios colectivos perspectivas y puntos de vista, donde el proceso de aprendizaje además se exprese en productos que impliquen esto, escrituras, por ejemplo, que el enfoque de las propias clases se basan no solamente en el conocimiento de los temas, sino también en una visión ético-política. Entonces, bueno, ahí nosotros ahora mismo estamos poniendo en marcha una serie de cursos cortos que tienen formato virtual por razones obvias, los cuales fueron puestos en marcha el año pasado de manera presencial, uno vinculado al gobierno, la participación y la toma de decisiones en las cooperativas, otro sobre géneros y cooperativismo, uno tercero sobre temas de comunicación en las cooperativas y un cuarto sobre sistematización de prácticas que tiene que ver con herramientas y perspectivas para una práctica reflexiva. Así que, bueno, nosotros apostamos a una integración de las distintas formas de educar, que es más que instruir, y la virtualidad es una de ellas. En este caso, Pablo Imen, que es licenciado en Ciencias de la Educación, nos habla de las fallas, pero también de los logros de la actual experiencia de educación virtual implementada a nivel nacional a partir de la cuarentena. Uno de los elementos de esta situación inédita a nivel planetario y nacional es que también somete a las instituciones escolares y a los y las educadoras a una novedad, que es cómo continuar el vínculo pedagógico sin estar en las aulas habilitadas y a través de múltiples herramientas, porque recordemos que se están implementando programas educativos por televisión, incluso por radio, desarrollando iniciativas por internet, pero la situación, no por novedosa, deja de ser problemática en el sentido de que hay una discusión de fondo acerca de hasta qué punto la virtualidad puede, de buenas a primeras, o en términos más de largo plazo, reemplazar la presencialidad. Y la respuesta es que esto no es deseable ni es posible. Ahora hay una serie de problemáticas muy concretas. La primera tiene que ver con el hecho de que no todos los docentes cuentan con el equipamiento informático, pero fundamentalmente con la formación en educación virtual, que tiene su especificidad, y con el conjunto de acciones que ésta supone, ya que no se trata solamente de despachar una clase escrita a distancia, sino que hay comunicaciones por correos, por WhatsApp, por redes. La educación virtual supone incluso un vínculo mucho más estrecho con cada alumno que lo que puede llegar a ocurrir en la presencial. Y por lo tanto implica un enorme esfuerzo para el cual los docentes y las docentes no tienen herramientas, no están preparados ni gozan de condiciones. También, y en el otro polo de la relación pedagógica, hay muchos estudiantes y muchas estudiantes sin acceso a internet, ni que tengan computadoras, ni condiciones en el hogar para ponerse a estudiar de manera sistemática lo que antes veían en 6 o 7 horas de trabajo escolar. Entonces, a mí me parece que se impone como una reflexión de qué cosas se pueden hacer en estas circunstancias. Bueno, hay varios pronunciamientos al respecto, diciendo, bueno, tal vez de lo que se trate ahora no sea de imaginarse que hacemos el formato virtual de las clases presenciales, eso es imposible, que aprendan los contenidos ni de la misma manera por este canal que de la forma presencial. Más bien sería tal vez valioso, por un lado, bueno, aprovechar los recursos disponibles de las producciones de los gobiernos del 2003 al 2015 en Canal Encuentro o en Pacapaca, que tienen herramientas muy valiosas. Y uno podría decir que en el marco de una situación, francamente, en muchos lugares muy difícil en los hogares, más que hacer que la tarea escolar se convierta en un lastre, habría que fortalecer la idea de pensar la relación escolar como un vínculo amoroso y como una invitación a los chicos a trabajar ciertas cuestiones, ciertos temas. Se podrían, por supuesto, repasar los contenidos aprendidos el año pasado o trabajar sobre algunos aprendizajes que no son habituales en la escuela, que es cómo mirar una película, o cómo producir un informe sobre tal cuestión. Y en tercer lugar, diría yo, tal vez sería un buen momento para que los docentes puedan elaborar colectivamente la propuesta de lo que va a ser el segundo semestre en la hipótesis de que las clases se van efectivamente a retomar a partir de agosto. Entonces, si eso fuera así, este sería un tiempo de trabajo individual y colectivo entre las y los educadores para construir esas respuestas y, en lo posible, también habilitar propuestas de formación virtual para que eventualmente tengan más herramientas para que, si se prolonga la situación, puedan en algún sentido afrontar la tarea con mayor éxito. Está muy claro que la educación a distancia es una salida de emergencia para que alumnas y alumnos no se atrasen en los objetivos y contenidos propuestos para esta etapa del año. Así y todo, la etapa está dejando también sus enseñanzas. Por eso la pregunta al licenciado Pablo Imen, como dijimos, vicerrector y secretario académico del Instituto Universitario de la Cooperación, fue: ¿en qué puede o debe modificarse la educación a futuro luego de la actual experiencia educativa a distancia? Me parece muy relevante señalar que el neoliberalismo trajo como su tarea en el campo de la educación el objetivo inconfesable de desestructurar los viejos sistemas educativos, de desmantelar la escuela pública, y hay un fuerte movimiento a favor de la autoformación en el hogar, con su sesgo individualista y tecnocrático, a través de la computadora. Seguramente no es la virtualidad neoliberal la que venga a resolver la crisis de la educación de fin del siglo XX. Las ventajas de la educación a distancia tienen que ver con el grado de extensión casi limitada de una oferta o una propuesta de formación, pero también tiene una cantidad de límites que no tiene la educación presencial, que es, bueno, el trabajo colectivo in situ, que es la presencia física del cuerpo, que es la mirada y el abrazo del maestro y del compañero o de la compañera, que es la posibilidad de discutir juntos, viéndose las caras, distintos procesos de aprendizaje o de vinculaciones de la escuela con su comunidad. Así que, ¿qué decimos de la pospandemia? Que la educación pública, como todo lo que ocurre en la realidad, está en cuestión, y que la crisis es una buena oportunidad para repensar y rehacer la educación que tenemos y la educación que queremos. Hoy la educación a distancia suple, ante esta emergencia, la formación presencial. Aprovechemos este momento para pensar comunitaria y no hacerlo de manera aislada. Las soluciones siempre son colectivas y los aprendizajes también siempre son colectivos. Nadie aprende ni enseña solo. Son momentos de pensar lo colectivo de forma mediada, pero no olvidar que ese es el horizonte para resolver cualquier problemática social y particularmente esta problemática educativa. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Si usted vive o pasa habitualmente por la ciudad de Buenos Aires, habrá visto en más de una oportunidad que en muchas arquinas o en la puerta de algunas reparticiones oficiales o negocios hay un hombre o una mujer, por ejemplo, en la puerta del Centro Cultural de la Cooperación está el Colo, que ofrece la revista Hecho en Buenos Aires. Por estos días de cuarentena, estas personas que están en situación de calle no pueden vender sus revistas porque no hay circulación de gente, ya que es necesaria la cuarentena que nos obliga a mantenernos en nuestras casas. Es cierto que ahora se anuncian salidas a cuentagotas, pero de algunas actividades, y eso no revertirá la situación muy complicada de quienes venden la revista Hecho en Buenos Aires. El filósofo Darío Stanschreiber se sumó a la campaña solidaria que necesitan quienes hacen la revista. Seguramente más de una vez habrás comprado la revista Hecho en Buenos Aires, te habrás cruzado con alguien en la calle y habrás hecho tu aporte. La verdad que hay mucha gente que depende de la venta de la revista y, como sabrás, hoy en cuarentena se vuelve muy difícil, por no decir imposible. Por eso hay otra manera de seguir apoyando, que es ingresando a www.hechoenbsas.net, ¿sí? Y en esa página web se te indica de qué manera poder seguir apoyando a todos los que de alguna manera dependen de la venta de la revista. Refrescamos el dato con una nota realizada desde la dirección de la revista. Ahí leemos: hoy te necesitamos más que nunca. Sin gente en las calles, nuestros vendedores, unas 120 personas en situación de vulnerabilidad social que se sostienen económicamente con la venta de la revista, no pueden salir a trabajar. Por eso proponemos la compra online de revistas digitales en PDF de nuestras últimas 6 ediciones. Del total, el 70% se distribuirá entre nuestros vendedores y vendedoras y el 30% será para pagar gastos corrientes de la organización. Entra en, toma nota por favor, www.hechoenbuenosaires, se lo deletreo, hechoenbsas.net. Solidaridad es lo que se necesita. Reiteramos entonces, para colaborar comprando la revista, que por cierto es muy buena, hay que entrar en su sitio, lápiz y papel de vuelta, le digo, www.hechoenbsas.net. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Una última recomendación de lectura por internet en el día de hoy, y que depende del Ministerio de Cultura de la Nación y que tiene que ver con libros digitales gratuitos para todas las edades. Desde la cartera dirigida por Tristán Bauer, nos proponen un juego: visitar distintas situaciones leyendo. Historietas de amor, relatos policiales y de fútbol, cuentos infantiles, fantásticos y de terror, como algunas maneras de viajar a través de las palabras. Es muy fácil ubicar esta página. Tipear en el buscador formas de leer en cuarentena. Acá también hice la prueba, ingresé al sitio y miré qué libros había. Había muchísimos, la verdad, pero me quedé leyendo uno de relatos policiales que se llama Bajo sospecha. El primer cuento es de Roberto Arlt y lleva como título El crimen casi perfecto, y me puse a leerlo. Reitero, para encontrar este sitio, tipear en el buscador Formas de leer en cuarentena. Súper fácil. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio más efectivo. Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Compañeras, compañeros, amigas, amigos, amigues, ¿cómo están todos? Nosotros muy bien aquí, como cada sábado en nuestro espacio, en Visión de Géneros, como siempre, apostando por los emprendimientos cooperativos, autogestivos de la economía popular, con la idea de fortalecer el consumo responsable y consciente de estos círculos, ¿no?, que ayudan a sostener las economías familiares en medio de esta incertidumbre que estamos atravesando, ¿no? Y hoy queríamos compartir con todos ustedes una nueva experiencia, también viene de la provincia de Córdoba, como el sábado pasado. También Marta Gaitán es quien entrevistó a las compañeras de Las Fuegas, así se llaman, porque son las feministas unidas elaborando gastronomía y afines en sororidad. Miren qué nombre. Ellas nacieron con el concepto de desterrar ese lugar histórico que nos otorgaron en las cocinas, ¿no? Y también para modificar esas formas competitivas y resentidas, así lo mencionan ellas, que surgen a la hora de comercializar los productos. Habitualmente ellas están en distintas ferias en la provincia de Córdoba. Ante esta coyuntura tuvieron que salir a pensar y a crear nuevas modalidades de comercialización. Pero no les quiero contar yo quiénes son Las Fuegas. Para eso la tenemos a Eugenia Guevara en este audio, que se presenta y nos cuenta todo el emprendimiento que tienen por delante estas feministas unidas elaborando gastronomía y afines en sororidad. La escuchamos. Las Fuegas somos un grupo de compañeras emprendedoras gastronómicas feministas que nos nucleamos hace más de un año y medio para generar estrategias colectivas para lograr la supervivencia de los emprendimientos. Nuestra estrategia principal de venta es la Feria de Comidas y Bebidas que tenemos en Ciudad Universitaria, en articulación con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía, los días martes y jueves. Nuestra propuesta se caracteriza por ser variada, por ser inclusiva. Hay productos de almacén, de panificación, de pastelería, gastronomía salada y todo esto en su versión vegana y su versión tradicional. Y también tenemos productos sin TAC aptos para celíacos. Todo esto es saludable, sin usar procesados, todo casero y fresco, elaborado el mismo día por las compañeras, por cada productora. Y también participamos de otras ferias como la Feria Feministas Trabajando o la Festiferia de Providencia Vecina. La cocina es un espacio político desde distintos aspectos, ¿no? Pero si lo consideramos como aquella actividad históricamente feminizada, ¿no?, y que se rige por reglas que sostienen la desigualdad, cobra importancia entonces como espacio de resignificación y militancia. Esto es lo que dicen desde Las Fuegas y agregan: nosotras sabemos que la cocina no es nuestro lugar natural, elegimos la cocina y desde allí nos empoderamos, es parte de nuestra historia y reivindicamos las ollas populares, los comedores y los merenderos como espacios de lucha y resistencia del pueblo. Allí siempre estamos las mujeres. Eugenia Guevara nos contaba recién ¿cuál es el trabajo que realizan en condiciones normales de vida? Pero, ¿qué pasa hoy, coronavirus mediante? Nosotras, frente a la situación sanitaria actual, vemos necesario, por un lado, sostener los emprendimientos y, por otro lado, ponernos al servicio de la comunidad. Así surge la feria virtual, donde se pueden encontrar todas nuestras producciones a través de un formulario que circula por WhatsApp y redes sociales, que se completa para luego recibir el pedido a domicilio. Esta ha sido la segunda semana consecutiva que lo realizamos, con resultados que han superado las expectativas y que nos ponen también frente a nuevos desafíos. Nos pueden encontrar en Facebook como Fuegas y en Instagram como fuegas.córdoba y próximamente en una página con tienda virtual. Escuchamos nuevamente a Eugenia Guevara de Las Fuegas y los proyectos para cuando la pandemia pase a darle lugar a la vida más o menos normal. Nosotras entendemos que el futuro para las emprendedoras, las cooperativistas, en este nuevo contexto político va a ser favorable. Tenemos expectativas muy optimistas, pero también sabemos que la situación sanitaria por la que estamos atravesando a nivel global va a cambiar algunos paradigmas y vamos a tener que estar permeable a esos cambios que se van a venir y a la altura de esas circunstancias. Así que bueno, desde ya agradecemos por ayudarnos a difundir, agradecemos a cada uno que realice el pedido, porque eso es confiar y contribuir a sostener la economía popular y feminista y a seguir apoyando a la construcción colectiva y a la organización siempre. Así que bueno, muchas gracias. Muy interesante este emprendimiento, muy interesante el laburo que hacen las mujeres de Las Fuegas. Escuchabas a Eugenia Guevara, ella es titular de este emprendimiento, de las feministas unidas elaborando gastronomía y afines en sororidad. Les recordamos, ¿querés conocer más y todo lo que hacen las chicas de Las Fuegas? La manera de ubicarlas es por Facebook, como Fuegas, así, simplemente Fuegas, y en Instagram, fuegas.córdoba. Y así lo haremos cada sábado. Vamos a traerte seguramente alguna otra experiencia para compartir en estos tiempos del coronavirus, donde la salida, sin lugar a dudas, es colectiva. Nos vamos a despedir de esta columna con el tema musical que habitualmente te acompaña. En este caso elegimos a Terciopelados y la canción La Voz de la Patria. Serán toda América. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. El 1% de la población mundial, el 1% tan solo, concentra el 82% de la riqueza planetaria. El 18% restante de la riqueza del mundo se distribuye entre el 99% de la población mundial. Ese es el clarísimo reflejo de la injusta distribución de la riqueza. Una riqueza, claro, que bajo ningún punto de vista quieren compartir. En esta última media hora del programa vamos a hablar de estas diferencias, con ejemplos concretos de esta injusticia que es estructural, que es intrínseca al modelo de acumulación capitalista. Dicho de otro modo, es su ADN, su razón de ser. Leemos en la revista española online Contexto y Acción, que es www.ctxt.es, una nota firmada por Alba Sidera desde Italia, y el título dice: Bérgamo, la masacre que la patronal no quiso evitar. Y en la bajada amplía: el área de Italia más devastada por el COVID-19 es un gran polo industrial. No se declaró nunca zona roja debido a las presiones de los empresarios. El costo en vidas humanas ha sido catastrófico, y la nota arranca así. Hay imágenes que marcan una época, que quedan grabadas en el imaginario colectivo de todo un país. La que no podrán olvidar en años los italianos es la que fotografiaron los vecinos de Bérgamo desde sus ventanas la noche del 18 de marzo. 70 camiones militares cruzaron la ciudad en medio de un silencio sepulcral, uno detrás de otro, en una marcha lenta, en señal de respeto. Transportaban cadáveres. Los llevaban a otras ciudades fuera de Lombardía, porque el cementerio, el tanatorio, que es donde los cadáveres son depositados durante las horas que preceden a la inhumación, la iglesia convertida en tanatorio de emergencia y el crematorio en funcionamiento 24 horas al día, ya no daban abasto. La imagen plasmaba la magnitud de la tragedia en el área de Italia más afectada por el coronavirus. Al día siguiente, el país amaneció con la noticia de que era el primero en el mundo en muertes oficiales por el COVID-19, la mayoría en la Lombardía. Pero, ¿por qué la situación es tan dramática precisamente en Bérgamo? ¿Qué pasó en esa zona para que en marzo de 2020 haya habido un 400% más de muertos que el año anterior? El 23 de febrero, los positivos por coronavirus en la provincia de Bérgamo eran 2. En una semana llegaban ya a 220. ¿Por qué no se cerró la ciudad y se declaró zona roja como en otras ciudades? Porque en este valle del río Serio se concentra uno de los polos industriales más importantes de Italia, y los industriales presionaron para evitar cerrar sus fábricas y perder dinero. Y así, por increíble que parezca, la zona con más muertos por coronavirus por habitante de Italia y de Europa nunca fue declarada zona roja. Los médicos de cabecera son los primeros en hablar claro. Si se hubiera declarado zona roja como aconsejaban todos los expertos, se habrían salvado centenares de personas. En plena emergencia por el coronavirus y con la zona ya fuera de control, la patronal industrial italiana, Confindustria, inició una campaña en la que pretendía convencer de que no sucedía nada. El presidente de Confindustria Lombardía, Marco Bonometti, decía en los medios: tenemos que bajar el tono, hacer entender a la opinión pública que la situación se está normalizando, que la gente puede volver a vivir como antes. Y un video promocional decía: Bérgamo no se detiene. El riesgo de infección es bajo. Cofindustria Bérgamo agrupa a 1.200 empresas que emplean a más de 80.000 trabajadores. Todos fueron expuestos al virus, obligados a ir a trabajar en buena parte sin medidas adecuadas, hacinados, sin distancia de seguridad ni materia de protección. Dice la nota de Alba Sidera en la revista Contexto y Acción. Pongamos nombre a las fábricas que no quisieron cerrar. Una de las empresas de la zona es Tenaris, líder mundial en la fabricación de tubos y servicios para la exploración y producción de petróleo y gas, con una facturación de 7.300 millones de dólares. Emplea a 1.700 trabajadores en su fábrica de Bérgamo y pertenece a la familia Roca, con Gianfelice Roca, el octavo hombre más rico de Italia y propietario de la empresa. Le suena Roca, ¿no? El mismo que echó a 1.450 trabajadores de Techín, aquí en la Argentina, en plena pandemia. Se ve que es una familia con firmes y sólidos principios. Ninguno de ellos, claro, relacionado con la empatía hacia la humanidad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El impacto de la pandemia por el coronavirus es absoluto. Afecta a todo el planeta de una manera tremenda, según el Fondo Monetario Internacional. La caída será del 3% en todo el mundo y proyecta para nuestro país una caída del Producto Bruto de casi el doble. La medición de expectativas que hace el Banco Central de la República Argentina, el llamado REM, prevé una contracción de poco más de 4 puntos del producto. Y si se siguen las proyecciones de la OCDE para nuestro país, por cada mes de cuarentena, habrá una pérdida de 2 puntos del Producto Interno Bruto. Ahora bien, estos números están hablando también de otros números. Me explico. En la Argentina de 2017 a 2019, por cada punto de caída del producto, el desempleo creció un punto. Cae el PIB 1% y aumenta en 1% la desocupación. Pero además, por cada punto de caída, la pobreza crece en 2 puntos porcentuales. Es evidente que la pandemia está impactando, y va a seguir impactando, seriamente en la salud, en las condiciones de vida de millones de personas y, por supuesto, en la economía. El presidente Alberto Fernández fue claro cuando dijo que entre salud y economía elegía la salud. Esto, obviamente, no quiere decir enfocarse en la salud y dejar de lado la economía. Tratamos de evitar que nadie vaya a la quiebra, puntualizó el presidente de la Nación, que a la clase media no se la devore la crisis y que las clases más pobres se sostengan. Carlos Heller, dirigente cooperativista, diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, se refiere al proyecto para crear un impuesto a las grandes fortunas en el que trabajó junto al gobierno actual. Todos somos conscientes de que estamos frente a una amenaza gravísima a la vida de mucha gente y al mismo tiempo de que una de las cosas que hacen falta para morigerar esa amenaza son recursos. Y todos sabemos que la Argentina no los tiene. No los tenía antes de empezar la crisis. Y no los tenía por las políticas que se implementaron todos estos años, el desfinanciamiento del Estado, el vaciamiento del Estado, la destrucción de lo público. Y de pronto viene esta demanda lógica, porque el único que lo puede hacer es el Estado, de que el Estado tiene que proveer de más hospitales, de más camas, de más respiradores, de más barbijos, que tiene que hacer llegar comida a los barrios carenciados donde viven los sectores más vulnerables. Y la lista es infinita, es infinita. Y bueno, aparecen entonces quienes quieren resolver el problema subestimando la vida y levantando, flexibilizando la cuarentena. el gobierno privilegia claramente, y creo que con acierto, con firmeza, con tranquilidad, la prioridad del cuidado de la vida, y eso necesita recursos. Y bueno, y nosotros estamos trabajando para ver si podemos arribar un poco de los recursos que hacen falta, porque ni por asomo se me ocurre que lo que nosotros estamos pensando pueda tener una magnitud que resuelva los problemas de recursos que necesita el Estado Nacional, las provincias, los municipios, para enfrentar esta crisis. Es un aporte, un alivio también. Y hemos dicho desde el día uno que nosotros estamos pensando en una franja de la sociedad que tiene recursos, que tiene patrimonio, que tiene alto poder adquisitivo, y que, como vengo diciendo, para que se entienda, nadie va a ser menos millonario después que tenga que pagar ese impuesto. Nadie va a ser menos millonario después de pagar el impuesto, dice Carlos Heller. Y efectivamente es así. Pese a todo el esfuerzo que ponen los comunicadores y economistas del establishment que buscan meter miedo en una clase media que no será alcanzada por el impuesto, el tributo solo afectará al, escuche bien, el 0.08% de la población económicamente activa. Esto es algo así como 11.000 personas. Con este impuesto, el Estado busca recaudar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares que serán destinados para la compra de insumos y para enfrentar la pandemia. Pese a todas las aclaraciones posibles, la presión mediática sobre el gobierno es formidable. Los voceros del poder económico insisten en reclamar la flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio, y son los mismos que antes de la pandemia por el coronavirus reclamaban flexibilizar las relaciones laborales, o sea, eliminar los derechos sociales y laborales. Son los mismos que insisten con el discurso neoliberal que habla de bajar o directamente eliminar los impuestos. Son los mismos, literalmente los mismos, que, como en Bérgamo, pretenden que la economía, en verdad no la economía, sino sus ganancias, no dejen de crecer por la pandemia. Heller aclara el punto. Para que quede claro, lo voy a decir por enésima vez. Cuando uno dice grandes patrimonios, grandes riquezas, grandes fortunas, dice eso. No nos equivoquemos. Es lo que acá y en el mundo entero todo el mundo conoce como grandes riquezas. Tiene que ser un segmento de un pequeño porcentaje de la población que va a ser alcanzada por ese tributo, que además es extraordinario, que además lo planteamos por única vez y que además tiene un objetivo determinado, que es aportar recursos en una situación de crisis que nos conmueve a todos, pero que requiere recursos, porque no se puede hablar de que hacen falta más camas, más respiradores, más máscaras, más remedios, más alimentos para los carenciados, etcétera, y que todo eso se haga mágicamente y sin recursos. El proyecto de impuesto a las grandes fortunas, como era de esperarse, ya cosechó el rechazo de la Unión Industrial Argentina, de algunos de los integrantes de la mesa de enlace y, como ya dijimos, de los economistas del establishment y los medios de comunicación concentrados. El argumento es que el impuesto desalienta la inversión. Carlos Melconian es uno de esos economistas mediáticos que, pese a 4 años nefastos del neoliberalismo en nuestro país, sigue teniendo micrófono. Carlos Heller sale al cruce de esos argumentos. El presidente tiene que liderar el proceso de echar a todos los loquitos, que se dejen de joder pensando los impuestos y la riqueza. Argentina va a tener que retomar en el medio, no al final, cómo desagota toda la plata que está tirando. Porque las cosas símbolo de que la paguen los ricos, y que no han hecho ni los números. Y todos los genios que están queriendo ir a la televisión a mostrar que trabajan para los pobres y todo eso, hacen los números y da 2 mangos con 20, eso. Es para la gilada. Entonces no hay de qué preocuparse, no hay ningún problema. Nadie va a pagar nada, ni se va a recaudar nada, así que no hay de qué preocuparse. Está en la antítesis de lo que hoy se está diciendo en el mundo entero. Habría que recomendarle a Melconian que lea el Financial Times, que seguramente habrá leído durante mucho tiempo cuando el Financial Times se aburría de hablar sobre el liberalismo, la desregulación, la eliminación de impuestos. Bueno, el Financial Times ahora habla de todo lo contrario. Dice que hacen falta cambios radicales, que hay que pensar el mundo de una manera distinta que en las últimas 4 décadas, que esos cambios radicales requieren cambios en las políticas de redistribución de los ingresos. Lo dice el Financial Times, habría que recomendárselo. Habría que recomendarle también que lea lo que dice la directora gerente del Fondo Monetario. Georgieva dijo, hay que continuar con las medidas de contención imprescindibles y respaldar los sistemas sanitarios. Algunos afirman que existe un conflicto entre salvar vidas y preservar los medios de vida. Yo digo que este dilema es falso. Dado que se trata de una crisis pandémica, es necesario derrotar al virus y proteger la salud de las personas para alcanzar la recuperación económica. Hasta el Financial Times, el periódico británico símbolo del liberalismo económico, pasando por los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, plantean que la intervención del Estado ante una pandemia es fundamental. Acá, en la Argentina, muchos de los economistas del establishment, que son más papistas que el Papa, siguen con el cuento neoliberal y se horrorizan cuando el Estado amenaza con tocar sus bolsillos. Para ser más precisos, no son sus bolsillos, sino los de sus mandantes. ¿Qué pretenden? ¿Que el Estado se desentienda de la crisis y deje que el virus se expanda matando a la población? ¿En verdad están dispuestos a llegar a ese punto extremo antes de colaborar con un porcentaje mínimo de sus riquezas? Lo hicieron en Bérgamo. ¿Por qué no habrían de hacerlo aquí en la Argentina? La sociedad en su conjunto debe exigir que este impuesto sea ley, y lo antes posible. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Música. Hola gente, ¿cómo están? Vamos a compartirles acá el segundo tutorial de guitarra para tocar, en este caso, la canción Sarabá, que fue la que salió votada. En este caso Juan la va a estar enseñando en mi menor, que no es la tonalidad en la que la grabamos en fa menor y luego al empezar a tocarla decidimos bajarla a un semitono. Bueno, vamos a arrancar con el riff de Sarabá. Lo más importante para mí es aprenderse la digitación de la mano derecha. Entonces, esto empieza así: pulgar, índice y medio juntos. Chasquido. 3 y 1, 2, 3 y 1. Estamos escuchando a Juan Zaraco, que es guitarrista y compositor de Duratierra, explicando cómo tocar uno de los temas más populares de la banda. Desde el inicio de la cuarentena vienen compartiendo estos tutoriales. Hace unos días postearon: ante esta situación que estamos atravesando mundialmente, muchas urgencias preexistentes se están recrudeciendo. Donde había hambre, ahora hay más. Donde había invisibilización, falta de recursos y derechos, ahora hay más. Por eso decidimos usar este espacio para poder hacer un pequeño aporte desde nuestro lugar a situaciones que hoy exigen nuestra máxima atención. La semana pasada, Micaela Vita, cantante de Duratierra, hizo un vivo de Instagram en el que conversó con Nair Sánchez, que es la fundadora del Centro Cultural y Social Lo de Carola, y la presentaba así. Ahí del otro lado, en la mitad de la pantalla, está Nair Sánchez. Ella es residenta del merendero popular Lo de Carola, Y resulta que yo hace no mucho nos conocimos con Nair en persona, en un recital del Rally, y empecé a adentrarme un poco en el laburo que ella y sus compañeros vienen haciendo en el merendero. Empecé a leer las publicaciones que Nair hace, que son tremendas, porque la realidad de muchos vecinos y vecinas en este momento, y de hermanos y hermanas y hermanes de todo el país y de todo el mundo, está siendo muy tremenda. Lo de Carola es un espacio cultural, social y colectivo ubicado en Villa Soldati. Desde 2011 llevan adelante talleres culturales, grupos de contención a mujeres, niñas y niños en situación de exclusión social. Trabajan desde el arte, la cultura, los libros y la justicia, dicen, como primera herramienta de nuestra transformación social. El colectivo está formado por artistas, voluntarios y voluntarias, trabajadores y vecinos. Así se presentaba Nair Sánchez, contando cómo nació el Centro Cultural y Social Lo de Carola, que está ubicado en la calle La Carra 3154 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El espacio surgió como un centro cultural, puntualmente porque, quiero contar esta anécdota, cuando era chiquita, mi tía me lleva a hacer dos castings. Uno para el programa de chiquititas y otro para Flavia Palmiero. Y en los dos castings yo quedé, porque bailaba, cantaba, me encantaba. Y no fui más porque mi viejo me dice que no teníamos, me lo dijo de grande, ni para viajar, ni para comprarme la ropa para poder ensayar, que no tenía plata para pagarme clases particulares. Corta, me dijo mi viejo, yo no tenía ni jogging para que vos vayas a los ensayos. Pues, eso es lo que me dijo mi papá. Entonces, yo pensaba armar un centro cultural acá para si había una nena chiquita como yo, que en ese momento no tuve la posibilidad de que alguien diga, che, bueno, la voy a acompañar en esto que esta piba le gusta, o alguien se dé cuenta de que yo no había ido más a los ensayos, por ejemplo. Bueno, mi idea era armar el centro cultural porque acá hay un montón de nenas y nenes y niñes que les encanta cantar, bailar. Y mi idea era esa, poderle dar las herramientas, empoderar a la familia para que este pibe, esta piba, no deje de hacer lo que realmente le gusta. Les recordamos que el merendero Lo de Carola, en realidad el Centro Cultural y Social Lo de Carola, está ubicado en La Carra 3154, Villa Calasita, Soldati, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para colaborar, pueden buscarlos en las redes, en Facebook, tome nota, Lo de Carola, todo junto, punto merendero, y también en Instagram, Lo de Carola, guión bajo merendero, y ahí encontrarán información y todos los datos como para colaborar con ellos. Cerramos el programa de hoy con esta potente canción de Carola, música popular, que habla justamente de los privilegios que tienen algunos y que no quieren perder, ni siquiera en un momento de crisis y pandemia como el que estamos viviendo. Privilegiados que además se oponen a que existan impuestos como el que explicaba Heller al comienzo de este bloque. La hermosa Nair Sánchez, autora de la letra, nos dice que de privilegios les vengo a contar, y de desigualdad, y de la pobreza y el hambre que hay en nuestros barrios del sur. Nos despedimos con Mariana una vez más, hasta la semana que viene, con la esperanza activa de que finalmente esta tragedia sanitaria que estamos viviendo aquí en todo el mundo se termine cuanto antes. Mientras tanto, recordemos que nadie se salva solo, solo lo hacemos cooperativamente, con solidaridad. De privilegio les vengo a contar y de la desigualdad. De privilegio les vengo a contar y de la desigualdad. Privilegios. Por Carola, música popular. Chau, y hasta la semana que viene. De privilegio les vengo a contar y de la desigualdad. De privilegio les vengo a contar y de la desigualdad. De la pobreza y el hambre que hay en nuestros barrios del sur. De la pobreza y el hambre que hay en nuestros barrios del sur. a contar, aunque no quiera escuchar. De nuestras muertes le vengo a contar, aunque no quiera escuchar. De la gurisa que quiso abortar y se murió al intentar. Y aquel pibito que quiso morfar lo encerró la federal. Ya no nos quieran venir a enseñar sobre cuidado ambiental. Ya no nos quieran venir a enseñar sobre cuidado ambiental. Primero denos trabajo y hogar y educación popular. Primero denos trabajo y hogar y educación popular. De siempre ignorar y de invisibilizar. Nuestras escuelas no tienen lugar y estufas pa' calentar. Nuestras escuelas no tienen lugar y estufas pa' calentar. Hacinamiento, pobreza y dolor es la violencia estatal. Hacinamiento, pobreza y dolor es la violencia estatal. En nuestro barrio no hay hospital para podernos curar. En nuestro barrio no hay hospital para podernos curar. Solo nos queda aguantar el dolor y empezar a creer en Dios. Solo nos queda aguantar el dolor y empezar a creer en Dios. De privilegio les vengo a contar y de la desigualdad. De privilegio les vengo a contar y de la desigualdad. Yeah.